información positivo. Noticia en el cortico. Información a midi. Me metí junto a ambiente. Música pa' alegría. Turma Inta, de 10 para 10, 2. ¡Mari, gustoso! 945 alegría. No, Mari, ¿qué te hace si está bueno? Yo mando saludos para dos colegas de mi persona, anda rabiaco, bo. DJ Mari, buen día, compadre, ¿te costó, bo? ¡Gustoso, Mari! Nunca mateas, mira, gusta, compra la quita. ¡Mari, no! ¡Gustoso, Mari! 945 alegría. Turna día de 10 2 para 2, 945 clases. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word. Of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Yeah. Ponche Luna, Dulce Equipa, Recepa Buen Ambiente Costoso. Y la ganamos mal un poco bien la estanco a representarnos otro vez en otro certamen de belleza. Un dinán no se conversaba con él. Aquí en la alegría, algún simán pasa net promeco en la piaja. ¿Vos te acuerdas? ¿Vos te acuerdas? Veres, de su fama, su Emerick Veres. Mi cheque que nana para nos. Con abo tur detalle, pero mai así ne grey di mira con a make it y logra así ne llega, así ne leo de el certamen de belleza aquí que llama Miss and Mr. Supernational 2025. ¿Va? Que me algún si van pasando nos mister nos a conversar con su Emerick Veres, con a Sally Award, promé finalista, entonces me te corre verdad con, pues han determinado y te patata de focus y clapa va y pa el título. Mes, liga cerca, cerca, close, dice. La de admira y aplaudir. Si por mes costa, me mis Christian de Lilleito, que ha salido dos finalistas de el certamen de Mr. Miss Supernational 2025. Ya, era en Europa, en la toma lugar, se combina a Poland, ¿no? Na Europa, en Poland. Más certamen aquí la toma lugar que vendí más si no se unan de corazón haciendo cosas bonitas sacando carra pues un papi bien no tanto que chantelico su Emerick Veres con un título como promé finalista y también di dos finalista pa e competencia aquí es un dulce un lácar yo bon que me di pa bien nanan pa bien a natura y cosa bon amigo aquí que pasa. Bueno, a ver si estaba ahí con el asunto en aquí, ¿eh? Bueno, va bien. Tour, están representando por su anciano cosa positivo. Bueno, dice grato, noticia en tanto local, dame como ahí con fin de semana, ¿eh? Mira que un zoom tremendo trove, compañía en el local de una parte de un servicio, ¿ya? Toda la gatilla desea. Den el highlight nan da media, den el fin de semana, gracias los rey. Bueno, dice que noticia nan local e internacional también que está hablando atención. Importante, papo, si sti estómago un plato dushi awe, awe conocen a Geluna, pase samboriambo, rabo di vaca, machete, no? Pase dal rabo di vaca, buon cucina con su sabor dushi, con solamente una coco tropical fresh and healthy, botahaya. Rabo di vaca of bonchi cora, qua poche. Pensa busca di bon, bonchi, rabo di vaca of bonchi cora, bon? Turría, claro, tiene galina soba, chicharrón de galina y bonsalana de verdura para 8.50 son. Están situados ahí en la otra banda. Ahí en la otra banda en Antana. En Antana tengo overcountry de guardia de policía en la otra banda. En la botanía con tropical, camino botanía. Es dulce batido en siempre. Conocer recomendable. Bueno, pues ahora rabo de vaca o bonchi cora. Llaman a 5-22-20-22. Claro que por saborear plato sin da e imens. ¿Ya? Sin da e imens. Saborear plato of batido de ave. ¿Vos? E non se ne andi Alves, dame on con nos. Ave arriva Edge Luna aquí. También compra un placer. Facanza y tena camina. Comienzas a preparar. Si compra stock cash con frigidel. La sobra. Botó que te tende. Mamá mi tía. Mamá y buen gusto smack. Andrea, vos también estás, prepárame ahora algo dulce, algo de comer, promocional. ¿No? Camino por ahí, si vos compras, ¿no? Camino de cominivo, ¿qué tú vas? Alves Supermarket, ¿no? Cuando te fiesta, ve pasada, pasamos como bolo. El bolo no anda sin dulce, ¿eh? Na Alves Supermarket, ¿no? Para no llega 2 de julio, día de bandera, corta para se acerca, no se le nandi Superline también. Na Superline, camino por ahí, tour, artículo de bandera. T-shirt, patchy, lo que sea, como me esté, para visti para celebrar Día de Bandera, nantine hay una Superline e-boutique de otra banda, pega con Arti Supermarket. Si me echamos la otra banda, mira aquí, Lora yo, ando costando un buen precio, ¿verdad? Sí. Viene a balotar otra banda, otra banda, machete. No, como yo litero, no cinco sigue visitando el centro de ciudad, más que cutín, bomesa. Y en otro sitio, pero visitamos centro de ciudad, especialmente en la Superline, hay una otra banda. Ok, cuturan artículo, especialmente para Día de Bandera. tanto perfume, panty, brel, derecha o loshi y hobby más. De lo cual, como daña, era super lined en otro bando, ¿ok? Y campeón. Sí, la va, buena, o nosotros una buen nuevo día. Que tu farli, uno más que ustedes son un que te pa bailadores en sí. Noble puro. 945 alegría. Turma Inca. Turma Inca. Un pariente de zona, tequina no se pone, baila poco. Doble, hey, cura. Mangu se pone, ¿sabes? Escuche letra. Bailadores, encima aquí papiamento son. anem anant a Trifoura. Ai, què vas, què vas? Letrán di cara corazón. No, ya están recién pa doble purbo a escucha. Bon, ey, ya no está rumbo final aquí. Sí, dinos menta. Muy gustoso. Hasta. Contento, contento, contento que vos estás coge 945 alegría. Arriba el lunes que va a abrir vos y va. Tushi. Agradecido llamando Dankin Ser porque tú no es ero Seb, no es por así cosa correcto con él, sí, ajá. Ya, en primer lugar, nos va a ir un ambu en noticias en que más está jalando atención. Nos cortamos también arriba 1 million IT solution. Nos tienen ancota clan clan para seguir un buen servicio para todo lo que te trata por network, por computer, pues especialmente compañía, ¿no? Como ser que es necesario para enganar sistema de network de otro programa de computer que tiene que usar también para otro trabajo. Tú reseñan, tú reseñan, tú reseñan. 1 million IT solution está así, Pablo. Pues no se recomendaba un AWE y tu día. Toma contacto con AWE. Bien, tra bocita, visita te gratis, nanta donabo un oferta, tu si curvo no poninga, sobra decir bon. Nanta tra serio capaz, pa más cu 10 años acaba, 1 million IT solution. Bon, te quina número de telefón, ya vos sini botín contacto con an directo también. Nan mes, nan mes te vini camina botán, desa, no problem. Llamarán a 585-6869, ¿ok? 585-6869. Ese está 1 Million IT Solution. Un placer abrir ese mangostón su cubo. Tenemos un abuelo que nos está jalando más atención también. Tenemos noticias locales internacionales. A ver, conocen a Geluna, 30 de junio 2025, final de luna 6. Es aquí, te noticen actual. Un caída fatal fue Dagna Mahuma. Ayana Mahuma caía él una dag de casa, pero tiene otro con consecuencia fatal. Camina persona aquí, un hombre ha bien perdido su vida. 85 años, OM, devuelve en cárcel a Eric García. Es aquí, pues, ex director de Giro Bank, Eric García, a que devuelve a que detener a Trove y encarcela. Y también de fin de semana. Tremendo push-up challenge 2025 de SDKK. Ya sabes, 25 de 28 de junio, saqué tomo lugar a caminata tiene un tremendo competencia de push-up del centro de detención y corrección Corzón. Y claro, nos bandera, no da un piratela, pero nos historia, dignidad y promesa. Es aquí, pues, reconocimiento na baluarte na Holanda. Cua toma lugar de fin de semana allá na Den Haag. Palabra na pues de Vani Hoy. Y también pendiente para estreno de documental Awo Now and New. Un día más, ya domingo 30 de junio, prácticamente gente corso sin internet para casi 2 horas. Después de compañía Flow, a volver enfrenta problema con conexión en la red. Noticia policial, accidente de tráfico y también detención de dos ilegal en fin de semana. Tenemos noticia internacional, 38 muertos y 28 heridos en accidente de bus. també ha descobrit 381 cadàver ventà arriba otro dins un crematorio. Notícia en faràndula, viniendo back Corso, Iliana y Guisa, Tallega Corso, per final de Miss Curso, Teenager 2025, Ishanti y Ricky, finalista en el top 3 de Miss y Mr. Supernational. Y también Corso, ta invitado de honor en el Festival del Caribe 2025. Y de noticia en deportivo, en deporte, Kenley Hansen, Riva Monticolo, ayer a Pa Angels. Y también Ozaino Alvis, con tres hits de infindísima. También Sander Bogarts, con Bondi Nabate, ayer. Sidan Rafaela, también con home run de infindísima. El siguiente en puesta noticia en local, con más talando atención. Nos invitamos a seguir la plataforma oficial y tanto extra vigilante para tu noticia de detalle. Bueno, curso, un buen simán y un buen apetito. Si alguien dice que te va a comer, danke por sintonía. Vean con Dios que nos lo tabaque en aire. Comenzando por el trempán con Morgan Mahinta, aquí en la 945 y corta tarde, en sección de 4 para 5, que ambiente cultural, o aquí somos también. Y nos vemos mañana. Chao. Música varia inter día, siente vibración positivo, positivo. Noticia en cortico, información a midi, me metí junto al ambiente, música pa' alegría. Afgani, radio. Pa' y babu, venga en tiempo y hopi, hit y momento.